con motivo del 53º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. La Asociación de Estudio de la Política de Songun de Gran Bretaña insertó hace poco con su foto el resumen detallado de sobre el arte cinematográfico en el sitio web de Internet.